lamento, como el que más, que los miembros de la oposición o de la minoría o de las otras bancadas no concurran a la sesión.